Morningstar me parece el grupo de los años 60-70 que más evolucionó y que experimentó sonidos, estilos dentro de la música pop, en el estilo del rock más fuerte y directo, en canciones melódicas con una carga social muy fuerte, como Mi Calle. Después también en las versiones que hicieron de clásicos de los Animals y de otras bandas británicas. Es también importante en su historia el haber sido el primer grupo que ha hecho un concierto de jazz en directo en toda España, y también haber editado discos de jazz y también haber realizado sus incursiones en la música soul y en el rhythm and blues. Me parece el grupo más completo de la historia del rock español desde los primeros años 60 hasta nuestros días, y ahí está su disco. Well, my baby, I know she loves me, my baby. And I know she don't love me, my baby. Well, my baby, I know she loves me. She don't do nothing but a kiss and hurt me, my baby. I breathe a little bit for my baby. Well, I talk about my baby kisses me, my baby. My babe, don't lie, that kiss of my baby. Yeah, my babe, I don't lie, that kiss of my baby. Is that why I be the to kiss me, my baby? I breathe a little bit. Buenas noches, bienvenidos al programa número 156 de Rutas Enemigas. Después del veranito, aquí estamos otra vez en Onda Polígono 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Como escuchabais antes a Jesús Ordovás, el programa de hoy va a ir dedicado al maravilloso, al fantástico grupo barcelonés Lone Star. Una banda histórica de muy largo recorrido que abarca desde el año 63 hasta el año 82, más o menos, aunque luego tuvieron una reunificación y demás. Una banda que empezó como todas, ese rollo yeye, ¿no? Haciendo lo que le mandaban prácticamente, que luego empezaron a petarlo con sus versiones de los Animals, que experimentaron con el jazz y que al final encontraron su hueco en el hard rock más duro de la época que les tocó vivir. De ahí hasta finales de los 70 mantuvieron ahí la llama viva. El año 82, un último disco, como decía, y un grupo además con un predicamento muy grande entre los rockeros de finales de los 70, principios de los 80. Todo el rock urbano, todo el rock and roll catalán les debe mucho y ellos pues se lo reconocen bastante. Hemos arrancado con su primer single del año 63. Todavía se llamaban Conjunto Lone Star, todavía no tenían el nombre que tienen ahora. Vamos, que te vieron al final, Lone Star, a palo seco. Hemos escuchado su primer gran tema, My Babe, un rock and roll clásico al estilo, yo que sé, de Jim Vincent o Ed Corran, ese estilo. Y luego después he puesto una cosa porque me gusta mucho esta canción, el Why Do You Love Me, Brian Poole and the Tremolos, es original, ellos la titularon Di Si Me Quieres, pertenece a su tercer single del año 64. Aquí en esta época pues tenían una cláusula en su contrato con La Voz de su Amo, que era su discográfica, en la que, como tantos y tantos, pues la mayoría del repertorio estaba elegida por la discográfica. Ellos no pintaron una mierda, aunque tenían ya composiciones propias. Después de escuchar a My Babe, digo, a Di Si Me Quieres, estamos escuchando otra versión de su quinto single del 64, una versión de Johnny Kiss and the Pirates, Niña Estoy Llorando, que suena tal que así. De mí no te alejes, no quiero que me dejes, te estoy pidiendo que regreses. Estamos arrancando con este programa dedicado a Lone Star y después de esta canción, que vamos a dejar ahí un poquito colchonera, ¿no?, por así decirlo, vamos a escuchar otra versión más. Ya hemos dicho que aquí le marcaba la discográfica al grupo de Pedro Gené, el cantante tan espectacular que estaba al frente de Lone Star, pues lo que había que grabar, lo que había que tocar. Y también en su quinto LP, donde estaba esta Niña Estoy Llorando, pues tenían una versión de Petula Clark, que a mí me gusta mucho, dentro de lo blandito, que a mí tanto me va, como sabéis muchos, pues estaba esta canción, donde ya tenían al guitarrista ya definitivo. En un primer momento tenían, creo que era un extranjero, creo que era holandés, pero no recuerdo muy bien. Y aquí ya tienen a Joan Miró, su guitarrista ya oficial, ¿no? Y vamos a escuchar Tú No Tienes Corazón, un temazo, un piano. Lone Star. Todo el mundo sabe ya que por tu amor yo vivo sufriendo. Todo el mundo pensará que en mi dolor yo lloro en silencio. Quiero que sepas ya que no tienes corazón, te ríes cuando piensas que muero por ti. Ya no tienes corazón y mientes cuando besas y me hablas de amor. Y me hablas de amor, pero un día gritaré a plena voz que ya no te quiero. Y a la gente le diré que nuestro amor no ha sido sincero. Quiero verte tú. Ya no tienes corazón y nunca llegarías a quererme. Ya no tienes corazón y nunca me amarías como te amo a ti. Como te amo a ti. Quiero verte tú. Ya no tienes corazón y nunca llegarías a quererme. Ya no tienes corazón y nunca me amarías como te amo a ti. Tú nunca me amarías como te amo a ti. Tú nunca me amarías, pues no tienes nada en el corazón como te amo a ti. Tú nunca me amarías, pues no tienes nada en el fondo de tu alma. Ahí estaban los Lone Star del 64 en su quinto single con su versión de Petula Clark, Tú No Tienes Corazón. Ahí se nota ya el nuevo guitarrista, lo fino que era, Joan Miró. Y es entonces cuando aparecen los Animals y los salvan. Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez en algo te ofendí, que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Pues sí, señor, llegaron los Animals, las versiones de los Animals, y los proyectaron al Olimpo del pop español de los 60. Esta canción pertenece a su séptimo single del 65, es Comprensión, una versión del tema Don't Let Me Be Understood de los Animals, pero no fue la primera que hicieron. En un 7 pulgadas anterior, pues la primera que versionaron del grupo de Eric Burdon fue La Casa del Sol Naciente, como no. Pero Lone Star no olvidan a otros grupos del pop británico, como fueron los Kings. Es poco estar muy junto a ti por el día. Quisiera estar también así todo el tiempo. Al verte a ti es cuando yo feliz me siento. Ole, ole, ole, que bien se le daban los Kings. Y volvemos a los Animals, porque vamos a escuchar ahora otra de las versiones de los Animals que se marcaron Lone Star en su carrera. Ahí estaban los Kings, se nos escapan un poquito. Y como decía, pues otra versión más de los Animals, de su octavo single, de su octavo 7 pulgadas, del 65 también. Aquí van a todo trapo. En 3 años, ya veis, 8 singles. Como un tiro iban aquí los Lone Star. Creo que aquí ya se llaman Lone Star, si no me equivoco, o es un poquito más para adelante. Pues no lo sé, la verdad. Estoy mirando la chuleta, pero creo que ya son Lone Star aquí. Sí, sí, sí. Son desde el quinto single, lo veo por aquí. Aquí son Lone Star y te hacen esta versión de We Gotta Get Out of This Place, titulada Muy Lejos de Aquí, en un single que acompaña, como no, a sendas versiones de los Rolling Stones, estaría bueno, que son Get Off of My Cloud y la sempiterna La Eterna Satisfaction. Pero yo me quedo con los Animals porque fueron los que les proyectaron. Vamos a escuchar Muy Lejos de Aquí. Ya no brilla el sol, solo se oye el rumor de una oración. Ahora, niña, tú eres bella y linda, mas el tiempo ya te hará ver que aquí tu juventud vas a perder. Ahora, niña, tú eres bella y linda, más el tiempo ya te hará ver, ya que tu juventud vas a perder. Mira ahora mi padre enfermo y contempla su pelo gris, ya llegando su vida está a su fin, y me pregunto si él muy duro luchó. Algún sitio muy lejos. Tenemos que irnos de aquí a un sitio nuevo y muy lejano. Tenemos que irnos de aquí. Hay otra vida, niña, para ti. En algún sitio debes creerme, por ti, por mí. Llega por fin su primer LP, homónimo del 66, donde empiezan a colar sus temas propios, como este que escuchamos por debajo, Mientes, un garaje, a mí me parece garaje del más auténtico, del más puro. Un disco pues muy de primera época, de los Lone Star, que como todo en su carrera pues es muy interesante, pero vamos a ir avanzando en su trayectoria y vamos a ir llegando a pues a donde le llevó su determinación, sus influencias, sus conocimientos, su evolución, que fue poco a poco a irse endureciendo. Y vamos a escuchar sí, Amor Bravo, de su 11º. Siempre me equivoco con esto, los ordinarios. 11º single, un soul poderoso que suena tal que así. Amor Bravo, Lone Star. así. Tristemente vengativo, es cruel para mí. Mi amor fue bravo. Mi amor fue bravo. Oh. Y te amé. Hey. Y te amé. Hey. Y aún te amo. Mi amor fue bravo. Cantando soul. Ahí estaba Amor Bravo del 67. Con ese comienzo así blandito, pero luego cuando se desgañita aquí el pollo, no veas. Y luego más soft, más fino, esta versión de Jay Brown de su anterior single del décimo, It's a Man's Man's World. Pues un clasicazo de marca, ¿no? Y llegamos a un año clave en su carrera, que es el 68. Un año que ve dos LPs, uno dedicado al rock and roll más clásico, Vuelve el Rock, que vamos a dejar un poquito aparte, y luego otro que está dedicado al jazz, Lone Star en Jazz. Una rara avis en el panorama español de aquella época, una banda de rock marcándose un discazo de jazz, porque ellos, aparte de tocar rock and roll, pues para ganarse la vidilla, sacarse unos duros más y para darse gusto al cuerpo, pues tocaban jazz en garitos y bodegas de su Barcelona natal. De este disco, de este tercer LP, Lone Star en Jazz del 68, pues vamos a coger una cancioncilla. Y yo me he decantado por Misty. Mírame, también subtitulado. Vamos con Lone Star en Jazz. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I can miss thee just holding your hand. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I couldn't live clinging to a cloud to know I'm walking on here. I get so misty when I have a love so near. Walk my way and a thousand violins begin to ring, or it could be the sound of your hello. Now I know I can, now I can understand. I get so misty just the holding your hand. Can't you see that you're letting me on now? About it, just what I want you to do. Well, baby, this is also true now. Don't you know this now? Hopelessly I'm lost, but that's who I am, following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? never know in my ride. I would have thrown my mile if I set it on my head. My hair from my gloves, I get so misty. So much in love. Say that you're letting me on now. But it's just what I want you to do. Well, that is also true now. Don't you know this now? Hopelessly I'm lost. And that's who I am. If I set it on my head, my hair for my gloves, I get so misty, so much in love. I get so misty, oh yes, I'm so misty. Don't you know I'm misty, baby, baby, misty now. I get so misty, yeah, so much in love. Ahí estaba Lone Star con este estándar de Broadway, Misty, Mírame. Y de 1968 pues, data también su concierto del Teatro Infanta Beatriz en Madrid. Un disco que la mitad era de rock y la mitad de jazz. Me voy a decantar por el rock para hacer contraste con esta canción que hemos escuchado ahora, con este Misty. Y vamos a dar la razón a aquellos que dicen que Lone Star eran un poco los Deep Purple españoles. Porque vamos a escuchar una versión de Hash. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está Lone Star dando cera ya en el 68, ya anticipando lo que estaba por venir. Pero en este año también pegaron el gran pelotazo, su gran hit, Mi Calle. Na, na, na, na. Lone Star con esta canción pulsaron la realidad social del país y la gente necesitaba un poquito de este palo, estas letras más sociales, más con más contenidos político, podríamos decir, y partieron la pana. Luego intentaron continuar un poquito el éxito, repetir el éxito con este tema que vamos a poner ahora, el de su 14th single del 69, que es La Trilogía. Sé, yo sé que un día el Señor creó mi cuerpo. También me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpos y después ha de morir. Solo el amor me hará vivir. No quiero chicas que después se han de pagar. No quiero si pueda mentir, solo el amor. Ya veis ahí esos coros, ese tipo, esa estructura un poco similar. Intentaron volver a repetir, pero aquí yo creo que la cagaron un poquito con este rollo místico tal. A mí no me vale un pelo y lo veo aquí un poco despistado a lo Lone Star, pero el despiste le duró poco. Enseguida se enteraron muy bien de a dónde tenía que ir yendo. Y eso lo demostraron en su siguiente en unos singles más para allá, en el número 17, Tela Marinera, año 70, hablamos, con su Lazy Train, un pelotazo de hard rock progresivo de tres pares de narices. Vamos a escuchar Lazy Train. Lone Star empiezan a encontrar su lugar. The train is coming howling in the night. Reminds me when I said my last goodbye. I can remember the tears in her eyes. Yeah. her funny face so blue and her lovely dress so red and white. Nobody tell me if she's been untrue. If it is true, I don't know what to do. I never thought that I could miss her so. Oh, I never thought and never. I never thought and now I know. Lazy, lazy, lazy, lazy train. I wanna cry no more. Yeah, come on, lazy train now. I'm gonna get back home. I don't wanna lose you, baby. Well, tell me that you're really mine. Después de Lazy Train no se quedaron quietos aquí los chicos de Lone Star y llegaron a este hit, otro triunfo de los catalanes, otro superventa de los catalanes, que es Sweet Marlene, de su single número 19, un blues rock de toda la vida, sin más ni más, que es fantástico, la verdad. estos tíos ya empiezan a coger tono de una manera bestial, y nos sorprenden con canciones como estas, ¿no? Y pasamos a su quinto LP del año 71, creo que es, sí, 71. Se trata de Es largo el camino, y incluye esta canción que voy a poner, que se llama Pájaro de Fuego, un rock progresivo con unos toques muy exóticos, así también de jazz y un poco selvático, ¿no? Y que suena pues de esta manera. 8 minutazos de rock con Lone Star. Vuela Pues ahí estaban los Lone Star más progresivos con este Pájaro de Fuego de su Es Largo el Camino, su quinto LP. Y pasamos a su sexto LP, el más grandioso de su carrera, el Adelante Rock en Vivo del año 73, el más vendido, además de los que facturaron, y con el cual vamos a comenzar una sección que tendremos a bien de disfrutar, pues todos los monográficos que vayamos realizando aquí en Rutas Enemigas, que se llama Divergencias. El mecanismo de esto es muy sencillo, son tres amigos, tres freaks del foro Askena, con los que me relaciono yo y hago el gañán un poquito. Se trata de Carlos Watts, Gaby Saylor y Danny Kupak, son nombres guerreros, y analizarán un disco a propuesta mía de relacionado con el monográfico que realicemos ese mismo día, ¿no? Y en este caso pues ha tocado Adelante Rock en Vivo. Vamos a escuchar dos canciones enteras de este disco, Adelante, la que da título, y Up the Highway, y luego también vamos a escuchar That Old Rock and Roll y I Wanna Be With You, un poquito así cortaditas, y entre medias las intervenciones de los compañeros, de los divergentes. Vamos con esta crítica, con este experimento en torno a Adelante. Hey! Mi padre es mucho de batallitas. A veces le pega la vena musical y suelta retahilas interminables de grupos de sus tiempos, como dice él. Los Sirex, Fórmula Quinta, los Brincos, los Bravos, los Canarios y a veces también Lone Star. Sin embargo, me da a mí que este Adelante Rock en Vivo no le iba a gustar. Poco o nada tiene que ver estos Lone Star con los de Mi Calle, su canción más conocida. Estos chicos que empezaron castellanizando canciones de The Animals, en el 73 más bien se habían convertido en los Deep Purple españoles. Quizá demasiado Deep Purple para mi gusto, pero añadiéndole esa pátina de caspa y cutrez característica del país. Quiero decir, lo del falso directo es un poco tramposo. Al menos está grabado con toda la banda a la vez, algo es algo. Pero si invitas a 15 o 20 colegas para hacer de cla, tampoco te vengas arriba y te pongas a arengar a las masas con tiroreros, palmas y demás. A no ser que quieras engañarlos abiertamente y hacer pasar esta grabación como un directo al uso, que también podría ser. Y después lo del salto de idiomas, del español al inglés. Desespira a Cervantes, pero sigo pronunciando rock and roll. Que sí, que he leído que Pedro Jenner vivió un año en Inglaterra, pero tampoco hacía falta andar fardando de acento británico todo el rato. En fin, tampoco me gusta mucho su voz. Demasiado forzada, demasiado rota, demasiado gritona. Canta bien, sí, pero se pasa. Y sobre las canciones, pues prefiero cuando se ponen a tocar rock clásico en formato embrutecido que cuando se van por derroteros más progresivos o heavies. Vamos, que prefiero Let's Rock Together que It's Saturday Night. Buenos músicos, sonido crudo, pero me falta algo más de chispa. Definitivamente, Adelante Rock en Vivo no va a ser el disco que me haga superar mi aversión al rock hispano. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Bueno, pues vamos allá con el primer disco que nos propone nuestro anfitrión. Adelante, Rock en Vivo, de Lone Star. Bueno, pues la verdad es que estoy pez con la música de este grupo. Los respeto profundamente, conozco muchos de sus clásicos, pero nunca me había dado por profundizar. Así que cuando Dani nos propuso el disco, dije, joder, cojonudo, buen momento para adentrarme en su obra. Debí suponer que el carácter tocapelotas de Dani no nos lo iba a poner tan fácil. Si algo define las sensaciones que produce este Adelante, Rock en Vivo, es confusión. Para empezar, un disco en vivo que no es en vivo. Está grabado, al parecer, en un estudio rodeado de apenas una docena de personas. A pesar de ello, suena más real que muchos directos grabados ante grandes audiencias. Seguimos con la confusión. No hay temas clásicos de Lone Star en el repertorio. Ni siquiera el mega hit Mi Calle. Otra singularidad de esta obra es la combinación de temas cantados en español con otros en un inglés bastante asilvestrado. Y para rematar el descoloque absoluto que produce el disco, un sonido más propio de una banda de hard rock anglosajona de los 70 que de un grupo de pop español de los 60. La sensación de extrañeza inicial da paso a una inevitable simpatía por un grupo capaz de facturar un disco que derrocha ingenuidad y energía. Suenan a grandes grupos de los 70. Let's Rock Together podían haberla escrito los Kiss. That Old Rock and Roll recuerda al megaclásico de Bob Seger, Same Old Rock and Roll. Y no solo por la coincidencia en la letra. El tema que cierra el álbum, Up the Highway, suena a los medios tiempos de los primeros Aerosmith, cuando los Smiths facturaban grandes medios tiempos y no horribles baladas. Incluso la guitarra me recuerda un poco a la de Joe Perry. Lo más grande es que todas estas similitudes son a posteriori de este álbum. Kiss y Aerosmith ni siquiera existían cuando se grabó este adelante. Lone Star ya caminaban por la misma senda que estas bandas iban a caminar durante los 70. Pero si hay una sombra que sobrevuela con grandeza por todo el disco, yo creo que es la de Grand Funk Railroad, que un par de años antes habían grabado esa enormidad de doble en directo llamado simplemente Live. No es solo que el sonido de la guitarra y el del bajo de esta obra de Lone Star me recuerden al sonido de guitarra y bajo de Grand Funk, sino también es el espíritu cavernícola que recorre en ambas grabaciones. Lástima que la batería de este disco de Lone Star, en mi opinión, no esté a la altura del desafío. En definitiva, un muy buen disco y bastante singular por el insólito planteamiento de la banda de hacer un disco en vivo grabado en estudio. Me encanta el sonido primitivo que rezuma y también el inevitable encanto que produce entre los frikis de esto del rock encontrarte con un disco de esos que están perdidos en el túnel del tiempo, de los que no se reedita una copia desde los 70. Pues eso, que muy bien, Dani. Un abrazo. Suena como Javier Gurruchaga cantando hard rock. Está bien. Esa es la clave. Esta suena a una antigua de los Beatles, tipo Come Together o alguna de estas. La de I Wanna Be With You, que tiene un rollo un poco raro, una cosa progresiva, setentera, rara, es raro. Bueno, esta también es otra de rock así sencillito. En realidad todo el álbum es como muy, muy inocente, ¿no? Muy, muy sencillo. Con buen espíritu, pero lo que dice siempre Ani, el candor es la clave. Esta es una blues así tipo Joe Cocker, creo. pues sí, haciendo balance del disco, es un disco sencillito. Repite la palabra rock en el 90% de las canciones, eso está bien. A tope de power con el rock. Y va bien. No es que sea una maravilla musicalmente, pero me he entretenido. Le pongo un... Venga, hasta aquí esta maravillosa reseña. Y pasado un buen día, rockero. Con los últimos acordes de Up the Highway, en este tema de Lone Star de Adelante, Rock en Vivo, sexto EP del 73, terminamos esta primera Divergencias con Carlos Watts, Gabby Saylor y Danny Kupac. Muchas gracias a los tres. Sigo contando con vosotros, me lo paso muy bien escuchándoos, cada uno de su padre y de su madre, como habéis podido comprobar. Y seguimos con el programa dedicado a Lone Star. Vamos a hacia un poquito más lejos, hacia el single número 25 de su carrera, del 75, donde Lone Star factura más roturo de la vieja escuela. Hablamos de El Camino. Thank you. sonríe todo a tu alrededor. Pienso en ti como en un ser superior. Me doy cuenta de que puedes volar, de que sabes dónde está la verdad. Ahí estaba El Camino, este single número 25 de su carrera, y lo que vamos a dejar enterita es la cara B de este single. Se trata de una canción, una rareza extraterrestre, podríamos decir, donde los Lone Star vuelan bastante alto. Es Astar. Vamos con ella, Astar. Me daba miedo nuestro mundo. Ahí estaba esa paranoia extraterrestre de Sastar, de su single número 25, o sea, ya ves tú. Y nos vamos al séptimo LP del 76, Síguenos, donde hay una de mis canciones preferidas de los Lone Star. Se trata de La Oveja Negra, Rebeldía y Rock Potente, sin más ni más. De tu hogar

things that taught you miss. Oh, that's what it used to be. That's what it used to be. That's what it used to be. Listen, baby, that's what it used to be. No time to say goodbye, no. No time to see your eyes, no. In the darkness, baby, of the night, oh. No time to say goodbye, no. Después de Horizonte, esa potencia, tenemos esta joyita, esta gema de Lone Star de su última época, año 79. Su noveno, bueno, no, no es su última época, miento. Este LP tiene su historia, es su noveno LP del 79, sí, se llamaba Oveja Negra, pero fue grabado en 1979, digo 74. Quedó en el limbo porque... porque el gestor de la discográfica Unic, donde sacaron adelante y donde vendieron mucho, justo después de ese disco dio la espantada, se llevó el dinero así directamente y el disco se quedó colgado. Y hasta este año 79 no lo pudieron recuperar. Esta baladita setentera al estilo de Moody Blue, de Rod Stewart más suavecico, de Elton John incluso, es una verdadera maravilla y nos viene muy bien para ella, pues dándole adiós a este pedazo de programa, porque me lo pasa de puta madre, hay que reconocerlo, me lo pasa muy bien escuchando a los Lone Star, una de mis bandas preferidas de rock español, una de las bandas más completas y una banda que me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con ella si hubieran nacido en Inglaterra o en Estados Unidos. Hubieran sido muy, muy, muy grandes, eso lo sé. Y vamos con el último, con el último temita, una despedida en toda regla de los Lone Star en su último disco, Viejo Lobo, del 82, aunque luego sacaron alguna cosa de reunificación y tal, pero bueno, eso no es destacable para mi gusto. Se trata de en el año 62. Desde Horizonte, desde el 77 no grababan nada, habían pasado la travesía del desierto, había muchos grupos nuevos por ahí funcionando, Lone Star se quedaron un poquito atrás. Y este, en el año 62, es una mirada atrás, una mirada nostálgica, pero también con fuerza, con ganas. O sea, no se limitan a decir qué bien era, qué buenos éramos y qué fantásticos, sino que también ponen los puntos sobre las íes y dan un nuevo toque de atención a las generaciones jóvenes de aquella época de que ahí estaban ellos. Hasta aquí hemos llegado. Os dejo con este año 62 de Lone Star. La semana que viene un especial de rock canadiense con Sergio Moonshiners, uno de el Factotum de Mean Gardens, un blog de música. Y nada más. Ahí os dejo con Lone Star. Hasta la semana que viene. Y en el mundo casi nada cambió. Cuero negro, estrecho pantalón, con cadenas y botas de tacón. ¿Qué cosas pasaban en el año 62? Recuerdos, nostalgia en el año 62. Con patillas y una onda genial, te largabas con tu chica a bailar. Intentabas un beso en un rincón y luego solo en casa con la imagen.